El podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Vamos a ver, uno, dos, tres. Es el tres ya, el Gemma. El tercero, sí. Buenas, bienvenidos, bienvenidas al Mary Podcast. Los compañeros de MaryStation.com están a punto de saludar, pero antes nosotros decimos que bienvenidos. Y, por supuesto, los que hacen este podcast cada semana están esperando a ser saludados y a decir por lo menos hola. Javier de Pascual, redactor de MaryStation.com. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Ha ido bien la semana? Perfectamente. Nacho Ortiz, jefe de redacción. Lo mismo. ¿Cómo estáis, familia? Un abrazo, tío. Bien la semana, ¿no? Hombre, por supuesto, sí. Estuvimos allí en Blizzard. Sí, lo dijiste la semana pasada. ¿Pero puedes contar ya algo o no? Sí, ya estoy libre. Venga, pues en algún momento te preguntaremos detalles sobre aquello que viste. También está Enrique García, que es coordinador de noticias. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, bien, perfecta. Motenay. Hola. Senior, veterano, redactor. Bueno, espérate, que va a ser peor lo de Juanchi. Monster Redactor me ha dicho que le diga. Juanchi. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Y eso de Monster por qué? Por no decir Master, ¿verdad? Master. Bueno, oye, ¿estáis preparados para deglutir la cantidad de novedades y noticias que hay, que se han producido estos últimos días? Allá vamos. Adelante. Ahí está. Vámonos. Retropodcast. Vamos a comentar, nada, brevemente, qué se ha dicho del anterior podcast, si hay alguna cosa que reseñar. Evidentemente, había una noticia desfasada, que era la rebaja de precio de la Xbox 360, pero ya lo dijimos hace unas semanas, que eso nos puede pasar porque el podcast no se hace en directo, como decía algún forero. ¿Vamos a destacar alguno que sea interesante, Gemma? Claro, por supuesto, tenemos ya muchísimos seleccionados. Y, por ejemplo, el primero, el de Dark Pepe, nos dice: algo que me duele es la puntillita que le habéis dado a los Odyssey. Yo lo tengo, me lo he pasado y me ha encantado, y no soy el único. Dice: yo nunca estuve en contra de la nota que le pusisteis. Entiendo que intentéis dar opinión objetiva, pero un RPG es algo más. Quizás el problema sea analizar un RPG como si fuera un FPS. Vosotros habláis del hype como algo que ha perjudicado al juego, pero ¿no es acaso el hype lo que ha hecho que le pongáis esta nota? Bueno, ya creo que dijimos mucho sobre la puntuación de este juegazo, y creo que Nacho lo apuntilló y como colofón dijo que quien quiera probarlo, que lo pruebe, lo puntúe y verá si estaba por encima o por debajo la nota que le hemos puesto en Mary Station. Más cosas. Más cosas. IMP7SF. Sé exactamente cómo hay que llamarlo. Dice: me ha parecido un poco cutre, entre comillas, pero lo dice. ¿Ha dicho cutre? Ha dicho cutre. El hecho de comentar una noticia anticuada. Esto es lo que decía al principio. Como es, por ejemplo, lo de la posible rebaja, entre comillas, de la Xbox 360. Chicos, que no es radio en directo. Claro. Que si fuera radio en directo, pues me podríais decir: oye, José, tío, que... Ah, otra cosa, que nos dicen también que no nos presentamos ni tú ni yo. Llamaba solo y José de la Fuente. Ya está. Mira qué fácil es. Listo. Jude Antoine dice: sería muy interesante para la semana que viene un debate sobre la nueva rebaja de la Xbox 360 y las consecuencias y posibles rebajas para la PlayStation 3. Más teniendo en cuenta que el modelo más barato de 360 pasa a costar 199€ y el que incluye disco duro, 269, lo cual es bastante bestia. No creemos que haya algún movimiento, ¿verdad, Nacho? Hasta dentro de unos meses. Yo, como veo el mercado mismo, con el catálogo de lanzamientos que va a haber, estando Metal Gear Solid 4 ahí prácticamente a 3 meses de vista, yo creo que no, Sony no va a rebajar la consola, porque el efecto que se busca con una rebaja, que es el de incentivar las compras, Sony lo va a poder tener con Metal Gear Solid 4, así que no creo. Espero equivocarme, pues esto sería bueno para los consumidores, pero creo que no se va a producir. Nacho, de todos modos, yo pienso que sí deberíamos hablar de una rebaja de PlayStation 3, porque llegaríamos tarde para el podcast, para cuando se... el 3 habrá bajado. Una buena idea, desde luego. Tenemos el de Daygem, o Daygem, no sé cómo querrá que lo llamen. Dice: hablad más de periféricos para las distintas consolas, de Headset, de Xbox Vision, de MSN Kit, mandos universales oficiales y no oficiales, y puntuaciones para estos. También, ya que estáis en el sector, podríais investigar sobre posibles actualizaciones, entrevistas, mejoras de software de las consolas, y no basarse en noticias ya escritas, sino en exclusivas para el pod. Sí, eso también lo tenemos muy pendiente, pero tomamos buena nota de todo lo que nos vais diciendo. Nacho, tú sí que sabrás de esto de rumores, porque al ir moverte de un lado para otro en el mundo... Ya, bueno, yo siempre digo que valgo más por lo que callo que por lo que digo. Pero vamos, ahí, aquí los tengo, ¿sabes? En mi despensa de rumores, algunos vamos soltando por ahí, pero la mayoría... Hay algunos que no cuajan, otros que sí... Pero no podemos hacerlo, lo que digo, pues no procede, hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, seguimos con el foro porque ha habido un tema que muchos foreros han comentado y he cogido, por ejemplo, uno en representación. ¿Por qué te ríes ya? Porque es Octopene. ¿Octo qué? Octopene, que no sé si, si tiene 8 o si le mide 8, no sé. Bueno, no, un saludo para aquí, muy cariñoso para Octopene. Que ¿cómo? Dice... Un saludo dice, cariñoso. No creo yo que el hardcore que sabe el tipo de juegos y el tipo de gráficos y el tipo de prestaciones que tiene la Wii vaya a comprársela y vaya a renegar de sus gustos simplemente porque sea más barata. Dice, me parece una patada en la boca a todos los que confían en Wii y que ven la consola más allá de una máquina con juegos para abuelitas y amas de casa. Venga, vamos a hacer como Final Fantasy, por turnos. A ver, yo pienso que nosotros nunca quisimos decir que Wii fuese una consola exclusivamente para jugadores ocasionales. El caso es que por catálogo ahora mismo y por el público al que se está abriendo, pues hay una gran cantidad de títulos que están destinados al jugador ocasional, pero evidentemente que el jugador hardcore también puede encontrar sus títulos ahí. Un hardcore puede disfrutar en reuniones sociales y con amigos que no sean hardcore de los beneficios que tiene Wii de lo divertida que es. Ahora, juegos de ese perfil hardcore, vamos, todos sabemos, y si alguien quiere discutirlo, abrimos un listado y vamos sacando títulos hardcore de perfil hardcore que hayan funcionado en Wii. Poquitos, sí, poquitos. Sí, es la verdad, hay poquitos, los hay, pocos, pero bueno, oye. Lo que sí que me he dado cuenta, Gemma, es que no has dicho nada sobre uno que te dice directamente, ¿a que no lees esto, Gemma? No. No, pensaba contestarle. Ah, bueno, ¿ah, sí, privadamente? No, en el foro. Ah, bueno, vale. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo y piensa en pillarte una X5. Merry Express. Midway se apunta a los títulos para jugadores ocasionales. Su presidente David Zucker ha comunicado a los accionistas que la empresa abrirá próximamente un portal online de juegos pensados para los jugadores más ocasionales, en un intento de reforzar la economía de la empresa, que perdió el año pasado 97,4 millones de dólares. Alguien decía, no temáis o no lloréis. No, pues en este caso no lloréis porque todavía el juego no está a la venta, pero se ve que Nintendo reconoce errores de lectura en discos de Super Smash Bros. Debido a que el juego utiliza un disco de doble capa con más capacidad de memoria, se da la circunstancia de que un porcentaje pequeño de las consolas Wii pueden tener problemas leyendo los datos si el láser o el mecanismo del disco están sucios. Nintendo reparará gratuitamente las consolas afectadas. Logitech desmiente su venta a Microsoft. La compañía de periféricos multimedia para ordenador no cuenta con planes de unirse a Microsoft, según declaraciones de uno de sus directivos. Atención a lo que dice el directivo de Rockstar Games, Sam Hauser. Un MMO de Grand Theft Auto sería viable. Parece que Rockstar Games se interesa por los juegos de tipo multijugador masivo debido a su crecimiento a lo largo de estos últimos años. Los analistas valoran con prudencia la rebaja de Xbox 360. Opinan que será complicado enganchar al gran público. Está claro que la rebaja en el precio de Xbox 360 será bienvenida por todos los usuarios, pero los analistas admiten que aunque la rebaja aumentará las ventas a corto plazo, no ven claro que Xbox 360 consiga atraer al público profano como ha hecho la Wii. ¿Quieres adelgazar? ¿Tienes una DS Ubisoft te lo pone fácil. El catálogo de juegos de entrenamiento personal para DS aumentará con la nueva propuesta de Ubisoft, que pretende hacer adelgazar a los usuarios de la consola con My Health Coach Weight Management. El juego, desarrollado con la ayuda de expertos en nutrición, ofrece al jugador sesiones de entrenamiento diarias, tablas de gimnasia, minijuegos y puzzles. El fundador de Epic, Tim Sweeney, habla de la crisis de los juegos en PC. Opina que Intel tiene buena parte de responsabilidad en esto. El 60% de los PCs del mercado no tienen un procesador gráfico decente. Todos los chips integrados de Intel son todavía incapaces de ejecutar los juegos modernos. Antes comentábamos esto. Analistas creen que PlayStation 3 también debe reducir su precio. El nuevo precio de Xbox 360 Elite es una dura competencia para el sistema de nueva generación de Sony. Los analistas dicen que Sony debe estar nerviosa porque el reciente crecimiento de ventas de PlayStation 3 puede desaparecer con el recorte de precio de Xbox 360, ya que el modelo más barato de la consola de Microsoft cuesta la mitad que una PlayStation 3. Kojima prepara un nuevo videojuego para Konami. El creador de la serie Metal Gear Solid tiene la intención de programar un nuevo juego que no tiene que ver con la exitosa serie. No se ha revelado ningún detalle del juego y afirman que el anuncio oficial no tendrá lugar este año. Electronic Arts justifica el multijugador regional de Army of Two. El sistema online de Army of Two se sirve de tecnología peer-to-peer, desarrollada para ofrecer una experiencia de juego notable en el terreno online. Sin embargo, con este sistema y a diferencia del esquema usuario-servidor, el resto de participantes de la batalla podrían verse afectados cuando uno de los jugadores sufre un retardo desmesurado en su conexión. Precisamente esta es la razón por la que Electronic Arts decidió establecer el juego por regiones, pues así se evitan grandes desfases que puedan afectar a la experiencia online. Microsoft no está interesada en introducir Blu-ray en Xbox 360. Es más, considera que se terminará imponiendo la distribución digital. Una vez más, la compañía de Redmond asegura que no planea apoyar el formato de vídeo de alta definición de Sony con su sistema de entretenimiento multimedia. ¿Tienes una PlayStation 3? Pues tienes una actualización si todavía no la has hecho. Sony pone en circulación el firmware 2.17. Y en esta ocasión la consola recibe cambios leves que mejoran la estabilidad del sistema en el terreno de los juegos en red. Y terminamos poniéndonos una vez más los dientes largos con una noticia que ha salido de GTA 4, que tendrá 15 modos multijugador para hasta 16 personas. Anunciado en exclusiva mundial que Nico podría acceder hasta 15 modos de juego multijugador desde su teléfono móvil, compitiendo en algunos casos con hasta un máximo de 15 personas más. Merry Express, el repaso a las noticias de forma breve y en 4 minutos. Pues hoy, Gemma, en el debate tenemos temas muy interesantes. El primero con el que vamos a comenzar es uno que primero lee la noticia, coméntanosla, y luego ya nosotros cada uno decimos lo que pensamos de esto. Tema interesante. Gran Turismo 5 no llegará a las tiendas hasta 2009. Así que los aficionados a la conducción piensan ahora en lo que llega primero, el GT5 Prologue. El 26 de marzo llegará a las tiendas en formato Blu-ray y un día después en la PlayStation Network. El precio recomendado del juego será de 39,95€. El mismo 26 de marzo, Sony lanzará un pack con la PlayStation 3 con disco duro de 40 GB, un mando Six Axis y el juego por 299,99 libras, es decir, prácticamente 400€ al cambio. Bueno, compañeros de PlayStation.com, vamos a ver, el tema de debate es, ¿merece la pena pagar por una demo, como muchos están diciendo? No, vamos a ver, primero hay que definir el criterio de lo que se considera como demo. Venga. La filosofía o la versión oficial que Sony te va a contar cuando le digas, tío, yo paso de comprarme la demo de GTA V, pues te van a decir, no, perdona, no es una demo, es un adelanto de lo que va a tener el juego. O sea, te estamos dando X coches, X circuitos. 71. Nacho, vale. En porcentaje, ¿qué porcentaje de contenido tiene el Prologue con respecto al final? Pero claro, es un tema que ya creo que debe valorar cualquiera que se lo quiera comprar, cualquier usuario. Es, a ver, venga, voy a pagar por qué considero que es una demo. GT5 Prologue es una demo, entra dentro de mis criterios, yo por X coches y por X circuitos, ¿pago o no pago? Pues no pago porque creo que es una demo. Pues no sí, pago. Pero mi habrá otra es... gente que dirá, oye, yo es que me muero, tío, porque me adelanten algo del GT5, que estoy aquí, que me hago pis de la emoción que tengo, pues venga, pues no pasa nada. Bueno, menos mal que lo haces en tu casa, que está aquí en el estudio, ¿no? Esto igual Juanchi lo sabe. Juanchi, ¿cuánto porcentaje había en el 4, en el Pro, con respecto al final? Pues vamos a ver, en principio yo creo que era una proporción mínima, sobre todo sabiendo las... las cantidades mastodónticas que utiliza Polyphony en sus juegos. Me parece una demo muy cara, 40 euros por estas opciones, que hemos visto muchas demos que han presentado estas opciones sin cobrarte nada, ni por el juego online, que hemos visto incluso en el live demos de juegos con multijugador online. Yo creo que es un precio altísimo. Juanchi, dime. ¿Tú consideras una demo? ¿El prólogo este es una demo? Sí. Vale. Sí, o sea, una demo más larga. Para mí sí. No deja de ser una demo. Es una demo, al fin de cuentas, de 40 euros, vamos. Yo lo veo un poco... O sea, no soy muy seguidor de Gran Turismo porque no me gusta el género de la conducción. Ahí me gusta. Pero yo lo veo un poco como... me gusta. O sea, una demostración, un prólogo que te lo tendrían que dar de serie en todos los paquetes de PlayStation que hay ya, gratuito. Eso es cierto. Es que si además, toma esto para ver lo que va a venir el año que viene y empieza a echar babas, pero no te voy a cobrar 40 euros por eso. Vamos a ver. ¿Se podía haber puesto a 15 euros, por ejemplo? Claro, 15, 20 euros. Ahí ya estamos en otro terreno. Pero vamos a ver, dejadme que diga, que haga de abogado del diablo. Me vais a dejar que apunte que el año pasado, en diciembre, si no recuerdo, o el otro, ya perdí la cuenta. Creo que fue después del lanzamiento de Play 3, a los dos meses, que fue en noviembre, diciembre, se lanzó una demo de GT5 Concept, creo recordar, que viene a ser lo que realmente definiríamos como una demo. O sea, eran pues 8 coches, un circuito y de gratis. Cualquiera podía conectarse a la PlayStation Store japonesa con una cuenta japonesa, aunque vivieras en Estados Unidos o vivieras en Europa, y cualquiera se lo podía bajar de gratis. Y ahora, bueno, pues, pero es que, insisto, estás hablando de ¿qué de porcentaje una... de contenido tiene el prólogo con respecto al final? Si tiene un 15% y pagas 40 euros, es carísimo. Hombre, claro que es, eso sí, no, nadie está discutiendo que no sea caro, porque es caro. La situación es que habrá gente que vea bastante útil este adelanto, porque el juego va a tardar mucho en llegar y, pues, valorando si sí o si no, pues lo acabará comprando. Y recordadme que os diga que esto se lanza porque con la anterior versión, con GT4, fue un éxito rotundo. Claro, si no, aquí no repite ni crítica. Sí, es que en realidad le estamos subvencionando el desarrollo. Es un poco, sacamos hasta aquí y claro, lo que dice Juanchi. Sí, sí. Venga, ahora me pagáis el resto. Yo lo considero una práctica que es poco loable, porque si ahora todas las desarrolladoras empiezan a sacarte Resident Evil 5 Prologue, Final Fantasy 13 Prologue, le vas subvencionando los desarrollos y te estás dejando el dinero realmente de cara a los usuarios. Bueno, que sí, que lo que comenta Nacho, que puede ser interesante para todos aquellos que están esperando el juego y tal, pero yo no pagaría realmente, no voy a pagar por GT5. Claro, yo también creo una cosa, y lo digo a título personal, si no lo pusieran realmente, seguro que mucha gente diría, hombre, podrían haber sacado como hicieron con el 4 un prólogo, así podíamos disfrutar. Como está ahí, si lo quieres comprar, lo compras, y si no, nadie te obliga. Sí, pero 39,95. Bueno, pero nadie te obliga. 39,95. Claro, pero... Sergi, si tú no lo quieres, te esperas al final, a que salga el videojuego final. Claro, ya está, así de fácil. Tienes la opción, elige tú, pero no que nadie te diga, pues no, no, vamos a ver, es que es una posición abusiva. Si nos reducimos a eso, no hay debate. Sí, claro. PlayStation 3 a 2.500 euros. Si no, la compras, si no, no, pero claro, no, pero a ver, yo decía que si merecía la pena pagar por una demo, pero realmente el debate sería, ¿cómo os puede costar tan caro una demo, no? ¿O merece la pena pagar tanto? ¿O merece la pena pagar tanto? Claro, es que 40 euros, si me lo dejaras a 15, ni que sea por utilizarlo. Lo primero es, claro, ¿vosotros pagaríais por una demo? A ver, venga, uno por uno. Eso, Javier, ¿tú pagarías? Ni de coña. ¿Nacho? No. ¿Enrique? Nunca. ¿Sergi? Ni por la demo ni por el juego final. ¿Juanchi? Never the never. Vale, entonces el problema no es el precio. El problema es que no pagaríais por una demo, no, simplemente. ¿Pagarías 5 euros por esto? El problema es que esto no es... No, hay que definir bien si se considera demo o no se considera demo. Claro. Y punto, ya está. No, hombre, pero es que estamos hablando de ni medio juego, que al final todo el contenido que tienes en la demo lo vas a tener también en el juego final. Claro. Una pregunta que quiero hacer. ¿Cuántos juegos de PlayStation 3 ahora mismo son de conducción? Pocos. Pues tenemos el Ridge Racer, tenemos... Tienes el Colin McRae. Ajá. Y se acabó. Como no hay ni un maldito juego para... Es la ley de la oferta y la demanda, exacto. Decente, o sea, excepto el Burnout, por ejemplo... Pues hay que apretar las clavijas. Te dice, pues venga, pues te metemos esto, te lo vas a comprar igualmente, ¿qué más te da? Claro. ¿No sería mejor que Sony hubiese hecho, para dejar claro estas cosas y que nadie se pensara que hay una doble intención como subvencionar el desarrollo de este juego, que te pusieran a la venta un prólogo, pero que sería contenido adicional a lo que luego vas a poder comprar? Exactamente. Eso sí, exactamente. Pero es que sabes, la propuesta, lo ideal sería, mira, chaval, te quieres comprar el prólogo, te lo compras y luego yo te descuento un... Exacto. O te descuento, te ofrezco 50 circuitos más aparte de... Exacto. Claro, te pongo otro juego más a mitad de precio, por ejemplo. También. Y otra cosa, la descarga digital cuesta el mismo precio que el Blu-ray nuevo, ¿no? Fantástico. Ya lo que le faltaba, vaya. Maravilloso. Bueno, ya veis lo que ha dicho, antes lo hemos leído en el Merry Express, que Microsoft es la línea que va a seguir, ¿eh? No sé si apoyará el Blu-ray, yo creo que no, pero está muy, muy interesado en vender cosas a través de descarga. Porque pues ponga un disco duro más barato, ¿no? Enrique, Michael Bay, un visionario, ¿eh? Sí, sí, Michael Bay tenía las ideas muy claras, ya lo comentamos. Joder, ya te digo. Bueno, pues esta es la noticia. Gran Turismo 5 Prologue saldrá a la venta el próximo 26 de marzo. Vosotros decidís si que lo queréis o no lo queréis, pero nosotros ya hemos dejado bien claro qué es lo que pensamos sobre este producto. Ya sabéis que tenéis la dirección de meripodcast@meristation.com o el foro para dejar vuestras opiniones al respecto en cada uno de los debates que tenemos en los Meri Podcast. Vamos a otro tema de debate que sí que despierta mucho interés aquí, chicos. Sí que hay mucho que decir. No sé si hay una falta de originalidad en los productos que estamos viendo en los últimos meses, esto de las secuelas y precuelas, ¿qué pensamos cada uno? Bueno, pues para empezar, Take-Two ha confirmado el desarrollo de la secuela de Bioshock, que está siendo programada por 2K Marine. Y que estaba cantado esto, ¿eh? Estará lanzada antes de octubre del 2009, según dicen, en plataformas todavía sin anunciar. Esa es la previsión. Uh-huh. Ken Levine, director del juego original, está involucrado también en esta secuela. Y además, Rockstar prepara la secuela de una de sus licencias. Pues sí, llegará en 2009 y comenzará a ganar fuerza tras el lanzamiento de Grand Theft Auto 4, pero no han dicho nada más. Hablamos de Lost Planet y esa secuela, Colonies, porque Capcom lo ha confirmado. Se trata de una expansión para el juego original que contará con 4 nuevos personajes, 10 nuevas armas y 7 modos de juego inéditos. Sin embargo, la opción más interesante será el juego cruzado entre plataformas, permitiendo que los usuarios de PC y Xbox 3 compartan servidores. Aparte de que ya hemos podido leer esta semana unas primeras informaciones sobre Motor Storm 2. Claro, el debate aquí, chicos, es secuelas, precuelas, pero patapón y poco más. Lo demás es siempre lo mismo, es tirar de las sagas y no aportar nada nuevo. ¿O qué pensáis? Hombre, innovar es arriesgado. La gente va a lo fácil, los desarrolladores van a lo fácil. Si algo ha dado beneficios, pues repetimos la fórmula hasta que se agote, y cuando se agote, pues si eso, ya inventaremos algo nuevo. Pero eso es muy fácil de decir, ¿eh? O sea, fíjate en nuevas franquicias como Mass Effect, Assassin's Creed, la buena acogida que están teniendo. O sea, me parece que no es excusa ninguna eso. Yo creo que es más difícil que arriesgarlo. Ahora, lo que garantiza una serie de éxitos son beneficios seguros. Esto lo hemos visto que pasa tanto en los videojuegos como en el cine, donde se repite pues capítulo tras capítulo las grandes superproducciones. Y bueno, en los videojuegos, que cuesta más desarrollar historias nuevas, que cuesta más que los personajes penetren y recalen en la retina de la gente, por supuesto que sí, pero si se hacen las cosas bien, se pueden lograr auténticos pelotazos. Pero a ver, Nacho, hay veces el dicho popular dice que las segundas partes nunca fueron buenas. Hombre, y bueno, yo creo que con Bioshock, con tan poco tiempo de diferencia, están hablando de sacarlo a finales de 2009, no sé yo cómo puede salir eso. Porque si por algo fue por lo que resaltó este título, es por su carácter innovador, por toda la labor artística que tenía detrás. Y ahora cogemos eso y lo duplicamos, no sé si tendrá la misma aceptación que la primera parte. Esto va a ser una continuación, o sea, es que con tan poco tiempo está claro que lo que van a hacer es utilizar las mismas herramientas, el mismo diseño artístico. Bueno, cambiarán. Supongo que esto va a ser, según se rumoreaba, tiene toda la pinta de ser precuela. O sea, que estaremos hablando de antes de la guerra de Rapture y demás. Sí. Pero la cuestión es que vamos a tener las mismas herramientas. Coño, como con... Uy, perdón por el taco. Como con Gears of War, vamos, estamos... Seguramente sea un producto bueno, porque coges a la misma gente, coges las mismas herramientas, difícilmente vas a hacer un producto malo. Lo que pasa es que no nos estamos quejando de eso. O sea, queremos productos buenos, pero además que resulten innovadores. Y eso desde un punto de vista de innovación, la innovación hay que tomarla con mesura. Torrente, como decía aquí en la película. La historia está en que, bien que un juego revolucione hasta cierto nivel, por ejemplo, el tema de Bioshock, ¿vale? Pues a mí Bioshock, perdonadme, pero me ha servido a poco. Yo quiero más Bioshock, yo quiero que me dejen pues un par de títulos de la saga más para los próximos 4 años, pues jugar un poquito más a Bioshock y disfrutarlo como pues en profundidad. Lo que no quiero es que me dejen con Bioshock cada 2 años, así durante los próximos 2 lustros, pues no me apetece. Lo que sí que quiero es tener un buen contenido amplio y demás, que lo pueda disfrutar de calidad, pero que no me vengan con capítulos recurrentes. Pero podríamos hablar también de Midnight Club, por ejemplo, que es uno de esos títulos también recurrentes. A ver, eso es, sí, es que eso ya... Mi pregunta es, también, si el hecho de que la nueva generación, al hacer que las compañías corran un poco, ahora estamos a punto de terminar el año fiscal para muchas desarrolladoras, y ahora están empezando a sacar productos que parece que se los sacan debajo de la manga, pero es que ya estaban proyectados para sacarlos al final del año fiscal. ¿No será que la nueva generación hace que, una vez que ya tengas un juego como Bioshock, que más o menos tienes unos cuantos elementos diseñados, hacer la 2 tardarás menos tiempo y lo puedes aprovechar bastante de la anterior? Pero a ver, es que yo creo que parte del éxito de que un juego sea más bueno o menos es también la sorpresa de qué va, ¿no? Y qué nos aporta nuevo. Si hacemos una secuela, evidentemente esa parte ya te la pierdes, por lo tanto es muy complicado hacer una secuela o una segunda parte que sea buena. Yo te cambio el factor sorpresa por el factor saber que me voy a encontrar un juego de la calidad de Bioshock. Es que te lo cambio, sí, ya. Yo también. Pero yo creo que la mecánica ideal sería que las empresas aprovechen las sagas que tienen ya ahí famosas y con su beneficio es intentar alguna cosa nueva. Que, exactamente. Que eso, lo que has creado nuevo, le gusta a la gente. Pues tú puedes crear una nueva saga que después te dé más beneficios y crear otra cosa innovadora. De todos modos, yo pienso que desde el punto de vista como revista y como redactores, nosotros tenemos que empujar en algún sentido a favor de la creación de nuevas cosas, no a favor del continuismo de los viejos títulos. Vamos, hombre, está claro que sí, pero quiero dejar claro, que desde mi punto de vista, por supuesto, es que a mí me parece perfecto que cuando salga un pedazo del tamaño de Gears of War o de Bioshock, es que se continúen en una medida justa, porque yo quiero más de esto, tío. Sí, o sea, sí, yo, Nacho, prefiero que no, me den esto antes de que me digamos, vamos a hacer una saga aquí en la derecha y tal, con mucho hype, y luego que diga, pues tío, me has defraudado. No, ¿sabes? Pero yo no te estoy hablando de revoluciones, te estoy hablando, o sea, no por el hecho de innovar, o sea, tú puedes apostar y no necesariamente revolucionar, ¿no? Sino tú puedes apuestas por cosas nuevas, ¿no? Gears of War 2, 3, 4, 5, 8... No, hasta el 10. 3, trilogía y cerrado, y ya está, 20. Y otra cosa. Pero es que luego puedes acabar hasta las narices de jugar siempre más o menos a lo mismo, también hace falta un poco de variedad, ¿no? Pero como toda saga, sabéis que esto pasa siempre, que hay que diseñar elementos nuevos, no puedes hacer el mismo juego. Ya veréis como en Gears of War 2, por ejemplo, o en Bioshock 2, se van a introducir nuevos elementos y se le va a dar, pues esto, un poquito de frescura al asunto. Sí, pero se va a aprovechar, Nacho, un 50-40% de lo que ya conocíamos del 1. Es que eso no está mal, veo lógico que quieran aprovechar la tecnología y el diseño y todo lo que han... Y la creación de una saga nueva, que eso, para poner en marcha todo ese motor... Hay que meter mucha pasta. Todo lo que creas es mucho más caro. Entonces necesitas rentabilizarlo. Rentabilizarlo, no puedes rentabilizar en un solo lanzamiento. O sea, el coste es altísimo para la primera entrega, puedes sacar muchos beneficios, pero el coste para la segunda es mucho menor y puedes sacar los mismos beneficios. El coste para la tercera es menor y puedes sacar todavía más beneficios. Y ahí es donde nos tenemos que plantear. Pero... Ahí hay que tener un poco de cabeza y decir, bueno, venga, ser una empresa comprometida. Y decir, venga, hasta aquí, vamos a hacer otra cosa nueva porque... Exactamente. La clave está en rentabilizarlo, no en prostituirlo. También por eso yo también agradezco muchísimo, desde que las demos existen, que tú puedas ver realmente lo que vas a poder comprarte. También os digo, últimamente estoy asistiendo a un escenario un tanto raro, que podría ser motivo de debate, y es que las diferencias que existen entre las demos que se cuelgan en Live o en la PlayStation Store y luego el producto final, que muchas veces difieren tanto que es perjudicial. En algunos casos sí. Sí. Pero eso vamos a dejarlo para las próximas semanas. Sacamos el tema de debate porque todavía tengo encima de la mesa otro que me gustaría comentar en este podcast. Y es el motor gráfico del futuro. Salía la siguiente noticia esta semana en MediStation.com. El próximo motor gráfico de Epic Games, la cuarta versión de la Unreal Engine, por primera vez partirá para su desarrollo directamente de las consolas, en lugar de tomar como base el PC. Con todo, aún es pronto para augurar el futuro de esta nueva versión de la tecnología Unreal Engine, que no llegará a las tiendas, atención, hasta el 2011 o 2012. ¿Por qué creéis que se deja a un lado el PC y se centra en las consolas? Tú dirás. Porque da más dinero, amigo. Un juego de PC a 40 euros y uno de consola a 65. Pero el caso es que también puede esto venir arrastrado de la crisis, antes también lo comentábamos en el Media Express, que está sufriendo el sector del PC. Exactamente, sí, exacto. Lo que hablamos la semana pasada. Sí. O sea, que aún lo van a dar más de lado. Un ordenador en 2000, todavía faltan bastantes años, 2010, 2012 comenta. un ordenador sin un Unreal no lo veo. Eso no puede ser. Sí. Puede que desarrollen el motor solamente para consolas o que se centren en consolas, pero van a llevarlo a PC sí o sí. Aparte porque es una compañía que licencia su motor gráfico y si deja al PC como plataforma de juego pierde dinero. Aparte, Enrique, vete a saber la arquitectura que tendrán las consolas. Eso también. O sea, que igual no, la arquitectura de las consolas de la futura próxima generación son todavía más parecidas a las del PC, ¿no? O sea, vete a saber. ¿Pero este será el motor gráfico del futuro o el motor del Crysis tiene mucho que decir aquí? Pues vamos a ver, Unreal es uno de los motores más licenciados del sector, así que lo que está claro es que vamos a verlo aplicado a diferentes plataformas, incluso bueno, ya se desarrollará para consolas específicamente, pero se va a llevar al PC, pero vamos, esto no hay ninguna duda. Es significativo el cambio de plataforma, pero yo creo que en principio no vamos a echar de menos a ningún juego que deje de utilizarlo, que no esté tan extendido como hasta ahora. Mientras dejen de ser tan de plástico los modelados, yo por mí que hagan lo que quieran. Es una queja que yo que sé que está muy, o sea, lo comprendo lo que los usuarios se quejen por eso, porque tanto aspecto película animación, tanto tal, y ahora fíjate. Sí, pero depende, Javier, yo creo que depende también del juego, porque yo estoy ahora mismo, por ejemplo, con los Odyssey y uso también el Unreal Engine y no parecen tan de plástico. Hombre, creo que es cuestión de desarrollador. A mí sí me lo parece, sinceramente. Por ejemplo, en Bioshock, justamente, ese efecto, por muy bonito que esté el agua, que está precioso, sí, pero los modelados de los personajes parece que están hechos de plastilina. ¿Hablamos de Turok? Y ahí de Turok ya ni te cuento, macho, o sea, es increíble. Pero bueno, yo que me gustaría saber por qué apostáis en un futuro. ¿Por qué motor gráfico creéis que va a seguir liderando? ¿Estáis todos de acuerdo que va a ser el Unreal? Seguramente. No. Sí, sí. ¿Quién ha dicho que no? Yo, vamos. Yo veo el motor de Crysis muchísimo más completo que el de Unreal. Hace falta mucha máquina para moverlo. Que me digas luego, vale, es que realmente esto lo ha echado para atrás o lo ha puesto el freno de mano para que sea un motor muy extendido. Pues vale, pero otra cosa es que me digas, ¿el mejor motor gráfico cuál es? Pues el de Crysis. Hombre, yo creo que el Unreal Engine es un motor más flexible, se le puede sacar más partido, más escalable. Y el CryEngine es un motor top, o sea, eso va para juegos como el Crysis, pero bueno, también sabe que en ventas es mucho menos numeroso el número de usuarios que puede hacerse con un juego que mueva el CryEngine, y sin embargo el Unreal pues lo ves en Gears of War, lo ves en Turning Point que he analizado yo esta semana, o sea, es más flexible, lo vas a ver en mucho más juegos y claro, va a reinar el Unreal, pero el mejor es el CryEngine, eso está claro. Y vosotros, oyentes de este podcast, ¿qué opináis? Bueno, supongo que la próxima semana en el Retro Podcast tendrás que decir algo al respecto. Claro, seguro, ¿no? Hombre, miraremos, leeremos todas las opiniones que tengamos. El podcast de Medistation. Una de las cosas que se pueden hacer con un reproductor Creative Zen de 4 GB pues es desde poner vuestro grupo favorito con toda su discografía hasta poner los Medipodcasts. Alarma, calendario, agenda. Hay dos personas que se han llevado sendos reproductores Creative Zen porque había dos sorteos por ahí, el del primero y el segundo Medipodcast. Y tenemos sus nombres. Atención, llega un momento importante. ¡Ay, qué afortunados! ¿Quiénes son los afortunados? Bueno, pues tenemos a que darle enhorabuena a Jordi Garreta, que nos ha mandado un SMS desde Lleida, y también a Miguel Antol, que desde Barcelona nos hizo llegar su SMS también. Y muchísimas gracias por la gran cantidad de SMS que nos habéis mandado desde distintos puntos de España. Hay que decir también que si alguno se ha perdido la forma de participar en este sorteo semanal que hacemos con Creative para ese Creative Zen de 4 GB, que la mecánica es muy sencilla. Tan solo hay que mandar un SMS al 5959 con la palabra Meri espacio Zen. Yo quiero uno. No puedes participar. Oh, yo quiero uno. Que no. Oh, no te pongas así. Bueno, luego te compro uno. Va. Análisis de la semana. Bueno, pues para esta semanita he escogido 3 títulos más. No 4, sino 3. Uh-huh. El primero de ellos... ¿Alguno ha sido duro o...? No. Esta semana, entre bastantes mediocridades que hemos sacado, puedo destacar 3 juegos que sí lo merecen. En primero... Como no, No More Heroes, creo que merece el primer puesto de la lista, ya que a todos les sonará ya el nombre de Goichi Suda, que es una de esas personas que suenan cada vez con más fuerza, uno de esos creativos que no se conforman con ser únicamente fabricantes de videojuegos, ¿verdad? Suda es ese tipo de profesionales que es capaz de imprimir su sello personal, así como una especie de Tarantino en el cine. Uh-huh. Y además se distingue claramente del resto de autores. ¿De qué va el No More Heroes? Bueno, No More Heroes interpretamos el papel de un friki que adquiere una katana tipo sable luz, un Jedi, y con ella una nueva profesión. Se hace asesino, ¿no? Y la clave del juego será entonces el combate con la katana adaptado al mando de la Wii. Nos encontraremos con un montón de enemigos a los cuales podemos despedazar de muchas formas, ¿no? Aprovechando el sensor de movimiento de la Wii. Y además es un juego muy, muy frenético, un juego sangriento, además sangriento sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de reparos. Uh-huh. Muy, muy violento. Muy retro. Pero muy entretenido. Y muy retro, ¿no? Sí, bueno, sí, pero vamos, que... Tiene que... toques retros muy, muy, muy chulos. Sí, no, pero una cosa sí es importante, esto está para mayores de 18 años. Vale, ¿y las conclusiones que hemos sacado del juego, muy, del análisis? Muy recomendable, un 9 como una casa que le hemos puesto. 9, que corresponde a... Muy, excelente, yo diría. Excelente. Sí, sí, yo coincido plenamente con esa puntuación, porque lo hemos probado, ¿verdad, Gemma? Es extraordinario. Esta semana, sí. Y era increíble lo frenéticamente divertido y dinámico que es. ¿Qué más análisis tenemos esta semana, Motenay? Venga, el Condemned 2... que es la segunda parte del primer survival horror en primera persona de nueva generación. Yo debo decir que fue el primer juego que... la primera parte del Condemned fue el primer juego que me pasé en 360. Lo hemos probado, lo hemos analizado. ¿Cómo has dicho que se llama el juego? Condemned. Ah, vale. Es que Gemma ha entendido otra cosa y ha dicho, lo hemos probado. Lo hemos analizado y hemos disfrutado mucho vale. Con el Condemned. Vale. Es así. No, es así, es igual. Era un paréntesis. Vale, es igual. Un beso, sí, grande. Bueno, y un beso con cariño. ¿De qué va, dices? No, Ethan Thomas repite protagonismo en Condemned 2, aunque es un personaje muy distinto al que vimos en la primera parte. Es medio demente, medio mitad persona, ¿no? Lo que no ha cambiado es la tensión. El Condemned 2 es un sinvivir constante, un sobresalto continuo, y el juego nos somete al miedo a la realidad. Desde mi punto de vista es incluso demasiado real. No, yo admito haberlo pasado muy mal con el primero, que además, ya, como os he dicho, fue el primero que terminé, y estoy dudando en si este me lo voy a pasar. Aunque seguramente sí, porque si tiene más de lo que hizo bueno al original, y eso tiene, o sea, un buen guión, más armas, un aspecto técnico bastante, bastante conseguido, numerosos modos de juego aparte del de la historia, que nada. Producto recomendado y punto. O sea, la conclusión es esa. Sí. ¿Y una nota de? Un 8.5, que es entre muy bueno y excelente. Genial. ¿Y el último análisis? El último análisis que he seleccionado, por lo que lleva, por toda la coyuntura que rodea esto, es la última expansión de Warhammer 40.000, de Dawn of War. Se llama Soulstorm. Es una expansión algo corta, la cuarta oficial que sale para este juego, como sabemos... Y lo hablamos, creo, la semana pasada. Es la obra, digamos, la obra póstuma de Iron Lord, que ha visto obligado a cerrar sus puertas. Uh-huh. Incluye dos nuevas facciones. Ninguna supone un estilo de juego especialmente nuevo, no como los Tau y los Necrons que sacaron en la última versión. Se saca dos nuevas facciones, como he dicho, los Adeptas Sororitas y los Dark Eldar. Nuevas unidades aéreas, que ha supuesto debería suponer una revolución en el juego, que al final se ha quedado en algo bastante anecdótico, y han mejorado el metamapa y poco más, pero aún así le hemos puesto un ochazo. Un ochazo, un 8, y las conclusiones a destacar son... Bueno, viene a completar lo que es Dawn of War, que para mí lo que es en PC es... Yo sabéis que soy un conocido fan de Command & Conquer, pero a pesar de todo... Dawn of War es el juego de estrategia en tiempo real más completo que existe para PC desde mi punto de vista. Esta semana teníamos un kit que, bueno, ya lo adelantamos la semana pasada. ¿Qué era? Bueno, pues el videojuego peor que hayamos... ¿Cuál es el videojuego peor de tu vida? ¿Qué es lo que se decía en el foro? Bueno, pues en el foro dice, por ejemplo, microviciao. Joder, tú los eliges por alguna cosa y a mí me lo vas a explicar fuera después del podcast. Dice, para mí fue Island Warriors. Fue el peor videojuego para PC que he visto. Malos gráficos y en el menú va mal. Y te lías con tanta campaña entre los Mascleni o algo así. Acabas odiándolos. Menos mal que me lo regalaron y a los 15 minutos ya estaba en el baúl de los recuerdos. Y más, seguimos. Mira, Shablani nos dice, para mí el que peor impresión me dio fue el Ultima 4 de Master System. No sé si os suena, yo no lo conozco este. Dice, en realidad es que esa saga nunca me ha hecho gracia. Y también el Phantasy Star 3, la historia que pasa por tres generaciones de héroes, es interesante, pero jugabilidad horrible, pantallas de combate y diseño de enemigos feos. Música horrenda. Qué forma de cargarse un juego que podría haber sido bueno. Bueno, ¿y alguno más que destacable? Sí, bueno, The Werewolf dice, Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. El peor control que recuerdo en muchos años. Me lo ha quitado. Dice, sobre todo para un juego como Tomb Raider, un juego que me cabrea en lugar de divertirme. Y uno malo que me divierte, Superman Returns. Vale, pues yo también tengo que decir algo aquí, ya que lo ha dicho. Es que ya, si me permitís, compañeros, voy a decir yo el juego que más me ha puesto de mal humor después de haber estado esperando como un loco. Yo soy un gran aficionado de sagas como el Prince of Persia, como la Tomb Raider. Lara Croft es para mí la heroína número uno. Yo jugar al el Ángel de la Oscuridad fue algo como decir, ¿lo tiro a la basura o qué hago con esto? ¿Lo devuelvo a la tienda? No, porque no me lo aceptan que le he quitado el plástico. Pero para mí fue, sin duda, uno de los peores juegos que he podido jugar y además una gran frustración. Nacho, ¿para ti cuál? Yo me voy a remontar a los tiempos de la PlayStation con uno de los juegos que menos nota tiene en PlayStation, un 0,5. Un sablazo de nota espectacular para el Kiss Pinball, para esta banda de heavy glam, mítica, con grandes canciones en su repertorio, pero desde luego el pinball que sacaron, lo más lamentable que he visto en mucho tiempo. O sea, eran solo dos mesas, en plan JPG, que se le iluminaban los ojitos, se movían cuatro animaciones y nada, vale al millón. No se ha vuelto a repetir, ¿verdad? Pues yo creo que no, hemos pegado crujidas espectaculares también, pero de 0,5 creo que no. Un día estaría bien recoger las puntuaciones más bajas de los análisis, ¿eh? Y ahí tenemos reportaje, mira, gracias. No vale, si lo decía para el podcast, bueno, es igual, así luego tenemos material para comentar. Claro. ¿Tú, Enrique? Yo, hombre, al clásico Superman mítico, lleno de errores, pero personalmente me quedo con un título que tuve que analizar para MediStation, que era un simulador de política del palo de este que ha salido hace poco del Yo Presidente, y que se llama Democracia, que era un juego que estaba ahí a caballo entre el JPG, la traducción a medias, una aventura conversacional ahí bastante rara, era un poco desastroso. ¿Y te acuerdas que nota llevó? Sí, le casqué un 3, creo recordar. Le casqué. Y lo hice ahí lleno de orgullo y satisfacción. Bueno, los que no somos redactores élite y tenemos que lidiar con todo tipo de productos, yo podría citar por lo menos, no sé, 25. Nah, quédate con uno o dos. Pero venga, por citar uno muy reciente, un Ninja Bretman para Wii, que el análisis saldrá en breve, al cual le he puesto, creo que un 2. Pero vamos a ver, Sergi, no te quejes, si a ti en el fondo te mola esto de analizar tu niño, si me lo pides, me dices, oye, Nacho, que a mí me mola, me pongo el mono de trabajo y analizo lo que sea, no me da igual que sea malo. Sí, eso sí, es mi más secreta pasión, no lo quería decir, pero... Hombre, es tu fetiche, tío, no pasa nada, ¿sabes? Dedicar horas a estas maravillas es lo que me llena de honda satisfacción. Ha dejado de serlo ya, un secreto. Sí, exactamente. Remontándonos a los tiempos de PlayStation... Joder, macho, lo dices en un tono tan solemne que me da miedo lo que vas a decir. ¿A quién? Pues personalmente me considero un fan de las películas de Evil Dead, y el juego que salió, que se llamaba Evil Dead Hail to the King, o sea, que reproduce la coletilla de la película del Ejército de las Tinieblas, Saluda al Rey, muñeca, y es el mayor bodrio que he tenido, el horror de jugar, vaya, o sea... Juanchi, ¿para ti cuál es el peor juego? Pues de la desgracia que he tenido que sufrir entre el Spin Drive Ping Pong y el Arctic Thunder, yo creo que... Porque los dos se merecen una patada en la entrepierna para los desarrolladores. Pero, ¿y alguno que recientemente te haya defraudado? Pues el Turning Point, que bien se le podría haber llamado Truning Point, porque la verdad es que el resultado final es bastante pobre, en todos los apartados además. Estás hablando, Juanchi, de un producto que ha salido al mercado nada, hace nada. Sí, exactamente, ha salido este viernes y bueno, yo he tenido que hacer el análisis porque he tenido que hacerlo. Y valiente por es pobre. ¿Y para ti, Gemma? Yo es que tengo un trauma. Yo ¿uno? ¿Solo? Sí, bueno, con los juegos de estrategia. Ah, vale. No me gustan nada, me aburren pero enormemente. Jugué una vez, que no me lo compré, por suerte, aquello que vas a casa a un amigo, vamos a probar un juego nuevo que tengo y tal, venga, vamos, va. ¡Qué tarde me dieron! ¡Qué tarde! ¿Qué juego era? Era algo de las... de grandes batallas sobre... de Roma o algo así. era aburridísimo. O sea, le cogí una manía que nunca más he vuelto a jugar hasta ahora. Motenay, dile el título, anda. Canal Historia, Grandes Batallas de Roma. Oye, oye, queréis escuchar. La semana pasada dijimos a los oyentes, oye, que os queremos oír. ¿Queréis oír lo que han dicho del peor juego de su vida? Claro. Pues tenemos algún ejemplo, escuchad. Hola, soy Pedro José Gallardo y el peor juego que he jugado en mi vida ha sido Escape from Bug Island para Wii. Ha habido muchos que han sido verdaderas bazofias como juego, pero Escape from Bug Island ha marcado mi vida. De lo asqueroso que es, podré decir que no lo olvidaré jamás. Adelantamos el kit de la próxima semana, que es el que ahora mismo tenéis en Mediastation.com, que es ¿cuál es la mejor chica de la historia de los videojuegos? A la cual Gemma se tiene que oponer. ¡Qué mal! Claro, por supuesto. Porque lo hemos comentado antes y me decía, ¿pero cómo se hace esto? Es que Nacho, que quiere que pongáis también que el mejor chico de los videojuegos. A ver, vamos a ver, venga. Siempre, es que, no, además, con todo el derecho del mundo. ¿Qué? Entre que sí, que vamos, vamos, yo desde aquí ya me comprometo a que el próximo kit sea el mejor héroe o el más macizo de toda la historia de los videojuegos. De momento, la gente que quiera opinar sobre esto, la mejor chica de la historia de los videojuegos, podéis mandar un correo electrónico a meripodcast@meristation.com con vuestro audio, que sea un MP3, que no pese demasiado, la compresión alrededor de unos 64K, si tenéis algún tipo de duda, incluso podéis escribir a esa dirección de, oye, ¿cómo lo hago? Por favor, José, explícamelo, ¿vale? Pues lo podemos hacer así. Y Gemma leerá los comentarios del foro, así qué que venga, aplicaros. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. Estate atento a... Enrique, ¿esta semana qué tenemos? Pues una semana bastante pobrecilla. Tenemos Bomberman Land, que llega para PSP, Wii, Nintendo DS, el Rainbow Six Vegas 2, que se retrasó un pelín, a ver si ya con suerte llega en estos días, para PC llegará en abril, y bueno, y reseñar también la rebaja de precio de Xbox 360 con el modelo Arcade en 199 euros, el Premium en 269 y la consola Elite en 369. Esta semana aburridilla, pero creo que las próximas semanas van a estar muy movidas. Sí, la semana que viene va a estar bastante movida con la PlayStation 3 con el GT5, sea o no demo, sale bastante bien de precio el pack a 399 euros, y después tenemos también dentro de las consolas de Sony la PSP con el nuevo God of War, que saldrá también en pack a 199 euros. Y bueno, recordar también que todas estas ofertas las pueden encontrar los lectores y todos los usuarios en la dirección tienda.meristation.com. Evento especial. Nacho, te fuiste a Los Ángeles, viste, nos dijiste que no nos podías comentar nada en aquel momento, pero ahora sí. Ahora sí, ahora ya podemos empezar a comentar lo que allí vimos. Como os adelanté, ha sido pues una versión alfa de StarCraft II, del legendario, la legendaria saga de estrategia en tiempo real espacial de Blizzard. Y bueno, fue la primera vez que se pudieron jugar con las tres razas, porque el juego se ha enseñado ya en dos ocasiones anteriores, en Corea el Worldwide Invitational, después en la BlizzCon, y ahora en esta ocasión allí en la central de Blizzard en Los Ángeles, en Irvine. Bueno, decir a los fans de StarCraft que se queden tranquilos, porque esto es un regreso a la altura, es un regreso que mantiene pues el espíritu del juego original, añade muy poca cosa, eso sí, yo creo que se le va a criticar bastante, que prácticamente es una revisión del juego original. Tenemos un nuevo motor gráfico en 3D, tenemos nuevas unidades, pocas, pero bueno, los desarrolladores se han centrado mucho en mantener, pues como todos sabéis, una de las mejores características que ha tenido siempre StarCraft, el hecho de que las tres razas, desde perspectivas totalmente diferentes, había un equilibrio muy grande entre ellas. Quiere decir que no hay ninguna de ellas que tuviera, pues que fuera la que se coge todo el mundo, ¿vale? Como Brasil en el Pro, ¿vale? Que sabiendo que te coges a este y ganas seguro. Pues no, aquí en StarCraft este equilibrio se ha mantenido, y en esta segunda parte pues también va a ser así. No hay fecha de lanzamiento, Así que tampoco, ni fecha de lanzamiento para el juego final, ni para la beta cerrada. Ni siquiera una aproximación. Nada, es que Blizzard, ya sabéis cómo trabaja, es bueno, chavales, estamos aquí haciendo las cosas lo mejor que podemos. Cuando lo tengamos, pues lo sacaremos. Uh-huh. Nos enteraremos con cierto margen, pero vamos, que realmente no hay nada confirmado de lanzamiento. Me lo pasé pipa jugando, especialmente con los Zerg, que han sido los que más han cambiado. Añaden nuevas unidades, por ejemplo, a la Reina, era una unidad de apoyo en el primero. Aquí se le ha dado un papel defensivo, pues imagínate una Reina Zerg, un pedazo de alien chulísimo, que puede ser evolucionar en tres niveles, que va creciendo de tamaño, y que tiene habilidades, pues como sanar en el momento a tus construcciones, lanzar huevos, lanzar veneno, bueno, espectacular. Por el lado de los Terran, que es la raza más jugada online, se ha añadido un mech gigante, pues que muy en la línea de los que vienen siendo habituales en Mech Assault, por ejemplo, y que bueno, que es un auténtico bestia, o sea, esto ametralla, lanzar misiles y caen las unidades rivales como muerden el polvo, pero al momento. Y bueno, y los Protoss siguen en su línea, pues una raza muy equilibrada, que construye muy rápido y que tiene la mejor tecnología. Pero vamos, yo os puedo decir que yo y los periodistas que hemos estado allí, lo hemos comentado mucho, nos ha gustado porque respeta la herencia de StarCraft, que es uno de los mejores juegos de toda la historia del videojuego, y revisa lo que realmente había que revisar, que era la tecnología, o sea, el motor gráfico, añade cosas. Habrá sorpresas en el modo multijugador, y el modo campaña promete ser muy innovador, propone, bueno, quieren traernos nuevas propuestas en el aspecto en que las misiones no van a ser únicamente lineales, sino que vas a poder elegir varias opciones, y bueno, que es, bueno, yo he quedado prendo con el título. Es decir, lo único que se le puede criticar es que es demasiado continuista, pero bueno, según en Blizzard, lo que nos decían es que a pesar de las novedades y con todas las cosas nuevas que le van a meter, ellos querían que siguiera siendo StarCraft. Pues hasta aquí este podcast, y evidentemente gracias a toda la gente que está conectada, compañeros de MediStation.com, valientemente lo han hecho, Javier de Pascual, sayonara, Nacho Ortiz, caballeros, señora, un placer, hasta la semana que viene, Enrique García, hasta la semana que viene, un placer, Sergi Motenay, como siempre, un placer, adiós. Y Juanchi, Juan Porteiro, muchas gracias a todos, lo he pasado muy bien. Un abrazo. Gemma, a la semana que viene estamos aquí, tenemos una cita. Por supuesto, no me lo pierdo. Y lo de comprarte o no el reproductor, ya veremos. Me has dicho que sí antes, ¿eh? No. Oye, José, vamos a tener un problema, ¿eh? Meri Podcast, el podcast de Meri Station.